El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Muchas gracias por escucharnos un fin de semana más en este su programa Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos y Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Estamos en compañía de un invitado que nos va a contar sobre la temática que estamos viviendo justamente hoy domingo, las fiestas de Quito, y en torno al significado de lo que la memoria histórica a veces es frágil y quizás no sabemos por qué estamos bailando, por qué estamos celebrando. Creo que es fundamental para usted, amigo, usted, amiga, que nos está escuchando, que es saber también, aparte de que ha disfrutado, que ha bailado, que sigue disfrutando de estas fiestas, también saber la importancia histórica de lo que significó para la capital de la República de Ecuador en esta temporada el significado de las fiestas de Quito, en este caso. Pero primeramente les vamos a dejar con la radio revista Voces Comprometidas, es una producción de ProDH. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ya estamos una vez más con ustedes, estimados oyentes de las emisoras que nos retransmiten semana a semana el programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Agradecemos a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, a Radio Chavorurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Huamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos, que semana a semana retransmiten esta programación. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo, para la libertad. El cambio climático impacta a los derechos humanos, titula el editorial de la presente semana. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Entre las mil preocupaciones que nos mantienen en vilo está la del cambio climático, aunque suene lejano el tema, porque aparentemente tenemos otras inquietudes que abruman nuestro día a día, como las benditas enmiendas constitucionales, los impactos del cambio climático sobre la vida, especialmente de las poblaciones más vulnerables, son harto impactantes. La marca de este fenómeno, que estos días se analiza en París durante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP21, afectan directamente a los derechos humanos, al ocasionar muertes, lesiones, desplazamientos por desastres como terremotos, deshielos, ciclones, tornados, olas de calor y sequías. Independientemente de las voces que se hacen oír en esta cumbre y que representan a afectados y afectadas desde distintos rincones del planeta, están también voces oficiales como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien señala haber recibido cientos de casos relacionados con conflictos de tierras, agua y amenazas a la soberanía alimentaria que evidencian que el cambio climático es una realidad que está afectando el disfrute de los derechos humanos en la región. Según informes técnicos del panel intergubernamental sobre cambio climático, se prevé que el aumento de 2 grados centígrados de la temperatura del planeta podría causar la muerte por exposición de olas de calor, el descenso de la productividad laboral, la morbilidad por deshidratación, ataque de calor y agotamiento por calor. Pensemos en las personas que trabajan en la agricultura y la construcción, quienes viven en las calles, las mujeres que tienen que hacer largas caminatas para llevar agua a sus hogares, los adultos mayores, las y los niños. Por su especial exposición al ambiente, por sus condiciones de desprotección y por las actividades que realizan para lograrse la sobrevivencia, estas personas se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Pero no solo a ella les afectará el cambio climático, toda la población sentirá las consecuencias del agravamiento del problema del acceso al agua saludable para el consumo, lo que pone en riesgo la consecución de alimentos, su utilización y la estabilidad en los precios del líquido vital. Y claro, como de costumbre, son las poblaciones rurales, las mujeres, los adultos mayores, los niños y niñas y las personas en situación de pobreza, quienes sufren con mayor fuerza los impactos de la falta de responsabilidad de los estados sobre este fenómeno global. ¿Podremos esperar que de esta cumbre mundial de los estados se logren compromisos claros y efectivos para proteger a la humanidad en un mayor desastre planetario? Para la libertad, 100 más corazones y arenas en mi pecho. Iniciamos el recorrido con nuestras y nuestros corresponsales y desde el colectivo ProDH, Elisa Martínez nos da cuenta sobre los eventos programados por los 16 días de activismo por la no violencia contra las mujeres, voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos, dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género, es el lapso entre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, varias instituciones y organizaciones de la provincia de Chimborazo han preparado actividades para promover estos temas entre la ciudadanía. En este marco, la Universidad Nacional de Chimborazo prepara lo que se denominará Arte y Memoria, un evento que reunirá a los y las estudiantes universitarias en espacios de expresión artística, teniendo como finalidad la reflexión y el aprendizaje sobre la violencia contra las mujeres, la trata de personas y el femicidio. Así lo expresó la doctora Ana Veloz Avendaño, líder de investigación de la universidad, para quien es fundamental trabajar en estos espacios desde la academia, los cuales han sido poco tratados en la provincia. Para más adelante se prepara la presentación de un estudio sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la ciudad de Riobamba, considerando el acceso a denuncias y demandas en cada una de las parroquias, tanto urbanas como rurales. Para Voces Comprometidas, soy Elisa Martínez de Espinosa desde la ciudad de Riobamba. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La siguiente nota de Raquel Silva la presentamos en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la Costa Sierra y Amazonía de Ecuador con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por el derecho a las personas y los pueblos. Estamos con el presidente de la Asociación de Campesinos ASOMAP del Cantón Colimes, provincia del Guayas, donde nos va a comentar un posible desalojo dispuesto en contra de ellos. ¿Qué nos podría decir, compañero Villamar? Bueno, nos encontramos preocupados y sorprendidos porque al momento tenemos conocimiento de que hay una nueva orden de desalojo en contra de los campesinos de ASOMAP. Cuando tenemos pleno conocimiento y tenemos la documentación necesaria para poder demostrar que esas garantías que le fueron dadas a la parte contraria, por parte de la Subsecretaría de Tierra, en este caso en ese entonces la abogada Sara María Pincay, fueron dadas de baja en su momento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya la documentación que hemos enviado, donde dice que esas garantías han quedado sin efecto, ¿verdad? Sin embargo, hoy nos encontramos con la sorpresa de que tanto el intendente de policía como el comisario de policía del cantón, comisario nacional de policía del cantón Colimes, la señorita jefa política, ellos aseguran que ya no hay vuelta atrás y que el desalojo va porque va. Nosotros como campesinos de Azomá estamos haciendo todo lo necesario con el fin de comunicar a las autoridades, viendo lo ilegal que están procediendo estas autoridades. Gracias, compañero Félix. Sí nos encontramos preocupados, nosotros también como Unión de Organizaciones de Tierra y Vida, por esta ilegalidad que desean hacer a los compañeros campesinos. Reportó desde la Unión Tierra y Vida, Raquel Silva. Gracias, Raquel. Y desde la provincia de Esmeraldas, Piedad Ortiz nos informa sobre las acciones emprendidas por conmemorarse el Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. La banda municipal encabezó la caminata por el Día Internacional de la Acción contra el SIDA, organizada por la Dirección Distrital de Salud de Esmeraldas la mañana del martes 1 de diciembre. Personal de las 20 unidades operativas del distrito participó en la actividad para conmemorar la fecha que recuerda la lucha contra esta pandemia. Además, participaron también representantes de organizaciones y estudiantes de las distintas unidades educativas. La directora distrital, Nadia Bernal, explicó que buscaban informar a la población sobre la prevención de la enfermedad con carpas ubicadas en la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Vaz. Además, se realizaron pruebas rápidas a quienes las solicitaron. Los exámenes tienen una confiabilidad entre el 85 y 90%, las que en el caso de ser positivas se confirman en el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública con 3 pruebas más, indicó la funcionaria. En el Hospital Delfina Torres de Concha también se realizaron estos análisis el pasado martes, donde también se realizó una casa abierta. De encontrarse un paciente portador, el Ministerio de Salud Pública da seguimiento domiciliario, terapia psicológica y medicamentos como parte de la atención integral gratuita. Bernal indicó que en el país 31.988 personas son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana. De estos, cerca de 13.000 pacientes reciben el tratamiento de antirretrovirales, mientras los demás están con tratamiento médico sin llegar a desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. De esta cifra, se estima que aproximadamente 500 personas están en el cantón Esmeraldas. Algunos ya han desarrollado la enfermedad y son atendidos en la clínica del VIH en el Hospital Delfina Torres de Concha. Dentro de este grupo, se registran adolescentes desde los 13 años de edad hasta adultos de 30 años, lo cual es preocupante, reconoce Bernal. De allí que se enfatiza el trabajo con los más jóvenes en los clubes de adolescentes para que repliquen la información para prevenir el avance de esta pandemia. Esta fue la nota desde la provincia de Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Gracias, Piedad. Y les contamos que mujeres amazónicas viajaron al COP21 sobre el cambio climático desarrollado en París, Francia. Paulina Ponce, del PRODH Quito, nos preparó la siguiente nota. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Ena Santi, dirigente de las mujeres del pueblo Sarayacu, viajó a la COP21 de París. Sobre cambio climático, ella explica la importancia de la presencia y participación de las mujeres amazónicas en esta cita mundial. Bueno, la voz de las mujeres, siempre las mujeres somos al mismo tiempo mujer, al mismo tiempo somos cuidadoras de la selva, porque siempre las mujeres somos defensoras y estamos luchando aquí en la Amazonía para defender la selva que existe, que siga hacia adelante para el futuro de nuestros hijos. Si nosotros las mujeres no paramos, si no levantamos y esa selva amazónica que tenemos, lindas cosas ahí dentro, todo se terminará. Por eso las mujeres estamos al frente luchando y siempre estaremos luchando hasta el último. Reportó para ustedes Marie-Pierre Smets de El CEDES y Paulina Ponce del colectivo Prodea Chiquito. Pregunto cuando que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo cambia nada. Y de esta manera ponemos punto final a este nuevo programa de Voces Comprometidas del colectivo PRODH que llegó a usted en la presente semana. Los invitamos que nos sintonicen la próxima semana con un programa similar y por esta misma emisora. No se olviden de visitar nuestra página web en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bueno, regresamos con esta programación en este domingo fin de semana, compartiendo con ustedes esta alegría de poder estar en compañía de vuestra familia, de acompañándoles a sus casas, a sus domicilios, en sus vehículos y en sus lugares también de descanso, quizás de disfrute. Como decíamos, estamos aquí con nuestro compañero, él es el compañero Manuel Paza, es historiador y también investigador de los conocimientos ancestrales, y quisiéramos preguntarle en la temática de esta tarde el significado de las fiestas de Quito. Bienvenido, compañero Manuel. Imanaj kai an kitau yarikuna uyakukuna sinayata kai mashi nyukata kai mankayas kamanta ari sinapas kai raimikuna chayamushka kai 6 de diciembre raimikuna nachu kai nyukanchi jaktaman sinapas kai kito jaktaman hasta wankari. Bueno, soy Razo Paza, soy Puruá. Bueno, por mi papá y por mi mamá soy Manuel, ¿no? Pero ahora ya empezando a investigar y a profundizar en los conocimientos propios nuestros, en este caso de la cultura Puruá, entonces he recuperado el otro nombre, por eso soy Razo. A propósito, no me había olvidado de presentarle, ¿no? Sobre todo de la procedencia, ¿no? Desde Chimborazo, de esa provincia importante de nuestro país, y también esa autoidentificación, esa reivindicación, como nos había comentado nuestro compañero Razo Paza. Cuéntenos determinados tiempos, las fiestas que se lo vive en cada una de las ciudades, de las parroquias en sí. Ha venido quizás con el proceso del tiempo marcado por una acumulación histórica, trascendiendo en el tiempo muchas costumbres, muchas mezcla, ¿no?, de culturas, inclusive la intromisión también de algunos aspectos externos como el tema religión, el tema de la moda, inclusive la globalización. En ese aspecto, ¿qué ha significado para en este caso algunas culturas que están dentro de la ciudad de Quito, aquí justamente que se autodetermina también como pueblos que están viviendo, y la ciudad de Quito es una mezcla de esa interculturalidad? ¿Qué ha significado ahora el tema de las fiestas de Quito en sí para estas culturas? Bueno, para los que están habitando en esta ciudad desde hace pocos años, ¿no es cierto?, o de los que han migrado de las provincias o de los otros países para estar aquí en la ciudad de Quito, bueno, para ellos creo, por el desconocimiento, entonces es algo aceptable, ¿no?, festejar este 6 de diciembre como una invasión europea o como una fundación europea, ¿no es cierto?, desde cuando ellos llegaron acá y desconociendo la existencia de las culturas milenarias originarias en estos territorios. Entonces lo fundaron con el nombre de San Francisco de Quito. Pero nosotros decimos que ese Quito no corresponde a esa fecha, sino corresponde más a los tiempos remotos que ya los abuelos y las abuelas dejaron, ¿no es cierto?, construyendo en este caso este Quito milenario. Y dentro de esto igual podemos hablar de los conocimientos propios, ¿no es cierto?, de las construcciones propias. Claro, ahora, en este caso, las iglesias o los centros más sagrados actuales, ¿no es cierto?, están sobre los centros sagrados de los pueblos originarios. También se puede hablar de la lengua, ¿no es cierto?, pero acá igual, aquí en estos territorios, había una propia lengua, además del quichua. Eso, por ejemplo, se está olvidando, o creo que solamente queda igual en los topónimos, antropónimos y fitónimos. Y si es que empezamos, ¿no es cierto?, a hablar en este caso de los quitu, de los, ahora claro, muchos dicen que son quitucara, entonces tocaría hablar en este caso de la misma lengua, ¿no es cierto?, de la filosofía, de la propia historia, de los propios conocimientos, de la propia ciencia, ¿no es cierto?, de la propia arquitectura. Entonces, bueno, ahora con esta modernidad que está pasando, no solamente empezar a decir, bueno, yo voy a festejar, ¿no es cierto?, la Fundación Española, ¿no es cierto?, de Quito, sino empezar a reconocer, ¿no es cierto?, como igual parte de esta ciudad, pero también parte de estos, de este otro pueblo milenario, ¿no es cierto?, que ya dejaron pues aquí construyendo. No es que vinieron los españoles y de la nada, ¿no es cierto?, apareció Quito, este Quito, o esta ciudad de Quito. Esas características de las festividades en la actualidad hace pensar de que quizás el significado profundo de, más allá de la fundación de Quito, sino la celebración de la del encuentro quizás de la de varias culturas que se encuentran aquí en la ciudad, más allá de las celebraciones, ha prevalecido el tema de la modernidad, usted nos ha mencionado. ¿Existe ese reconocimiento para que se pueda expresar el tema de lo que significa para los pueblos de aquí, sentado en la ciudad de Quito? El mestizaje en sí es bastante sostenido aquí, fuerte, ¿no? Fuertemente, pero también existen, como se ha mencionado, varias culturas dentro. ¿Cómo se ha visto en la propaganda mediática, sobre todo el tema de las fiestas de Quito? Bueno, todavía ellos siguen aceptando como algo reciente, ¿no? Desde el 6 de diciembre de 1534, o sea, cuando justamente luego del asesinato de Taytatahualpa, entonces, ¿no es cierto?, se asientan nuevamente con una nueva visión, en este caso los españoles aquí, y desde ahí entonces se empieza a construir, ¿no es cierto?, ahora la actual ciudad sobre, en este caso, sobre los pueblos anteriores a la actual ciudad de Quito. Al menos creo que recientemente con la expansión, en este caso industrial, ¿no es cierto?, con la expansión de las fábricas, creo que Quito actual, ¿no es cierto?, creció. Pero antes de eso igual seguían habiendo, ¿no es cierto?, todavía pueblos igual alrededor de Quito, ¿no es cierto? Pero de ahí Quito era solo este centro de Quito, sí. Pero ahora, claro, ahora con esta modernidad, entonces tenemos, ¿no es cierto?, ya desde sur al norte, ¿no es cierto?, de occidente a oriente, ¿no es cierto?, ya una ciudad inmensa que a veces ya no podemos, por ejemplo, dar respuestas a esa inmensidad. Entonces nosotros los pueblos originarios de acá decimos, no, pues, ¿no es cierto?, que igual que las otras culturas milenarias, ¿no es cierto?, del occidente, nosotros igual de acá vemos la vida, ¿no es cierto?, la vida, todo, o el sistema de vida mismo de una forma diferente, de una manera propia. Entonces ahí, claro, decimos, nosotros como pueblos originarios, ¿no es cierto?, decimos, tenemos nuestra propia filosofía, nuestro propio sistema económico, nuestro propio sistema político, nuestro propio sistema espiritual, ¿no es cierto?, que no corresponde a las matrices, en este caso, europeas. Entonces ahí, cuando hablamos ya del mestizaje, entonces ahí viene una contradicción igual. Entonces, claro, solamente el mestizaje se puede aceptar desde el punto de vista biológico, pero desde ya punto de vista cultural ya no se puede aceptar, porque ya las matrices, ¿no es cierto?, las matrices filosóficas, ¿no es cierto?, ¿a qué cultura corresponde? Si soy, por ejemplo, de matriz filosófica, ¿no es cierto?, de acá, ¿no es cierto?, de los pueblos de acá, entonces mi pensamiento, ¿no es cierto?, y mi autoidentificación debe corresponder, ¿no es cierto?, a estos pueblos. Pero si es que mi forma de pensar, ¿no es cierto?, mi forma de vivir, mi forma de relacionarnos, ¿no es cierto?, con lo sagrado, por ejemplo, responde a las matrices europeas, entonces así yo me considere mestizo, pero más estoy acogiendo, ¿no es cierto?, y viviendo todo lo que han impuesto desde la invasión para acá, pues en este caso la cultura, la filosofía, la ciencia occidental. Claro, eso igual para nosotros también, ¿no es cierto? Nosotros igual ahora hemos ido a las universidades, entonces en las universidades cree que solamente el occidente desarrolló todo el conocimiento que hasta ahora recibimos en estos mismos centros educativos. Pero claro, luego de salir de estos centros educativos, ¿no es cierto?, nosotros empezamos a hacer una profunda crítica, pues, bueno, ¿qué mismo está pasando con nuestros conocimientos? En realidad no tuvimos conocimientos, en realidad no tuvimos filosofía, en realidad no tuvimos espiritualidad. Entonces decimos, no, pues los abuelos dejaron construyendo todo esto. Claro, cuando llegaron los europeos trataron de invisibilizarnos, pero nosotros estamos aquí, pues. Entonces, pero ahora, en este caso con la modernidad, ¿no es cierto?, con la ciencia moderna, justamente se está llegando, en este caso, a la comprensión de la misma ciencia, de la misma filosofía, en este caso a lo que ya construyeron hace 500 años. Por ejemplo, de la Pacha, o sea, los nuevos, ¿no es cierto?, en este caso, físicos, matemáticos, ¿no es cierto?, ahora a la Pacha mismo están entendiendo de que no puede estar separado. Por ejemplo, para nosotros Pacha es tiempo, espacio, mundo, cosmos, pero ahora los nuevos científicos dicen, entonces, no hay cómo dividir, por ejemplo, dice el espacio-tiempo, porque no hay, pues, ¿no es cierto?, entonces, dicen que es la misma, ¿no es cierto?, es la misma cara de una hoja. Sí, entonces el tiempo es espacio, entonces es la integridad, realidad, pero no hay cómo puedes dividir, pues, a esa, ¿no es cierto? Entonces eso claro. No es posible. Entonces, pero con la nueva ciencia, con las nuevas investigaciones, entonces ya están llegando justamente a lo que ya los abuelos hace 500 años ya plantearon. Hace más de 500 años. Claro. Ahora, el tema es de cómo se lo observa, ¿no? Cómo se lo siente y cómo se lo percibe, inclusive con los sentidos de la vista, de escuchar en esta ciudad tan grande como es Quito. Mirar el Panecillo, por ejemplo, mirar la Plaza Grande, San Francisco, que es una cuestión más entendida como una cuestión turística, arquitectónica, pero como se mencionó y como tú has mencionado, en esos espacios existían espacios ceremoniales de los ancestros, ¿no? Al igual que muchos de los amigos de oyentes se conocen en Cusco, ¿no? Por ejemplo, las iglesias, Santo Domingo está sobre un templo inmenso de los antepasados incas. Lo mismo sucedió aquí en la capital de la República. Es decir, que el tema del Panecillo no es una cuestión solamente de un paisaje que está ahí, sino más allá de eso, que es un significado, fue un espacio para un determinado sector para lo que significó las ceremonias ancestrales de los abuelos. Entonces, entendido así, aquí en Quito existen más de 33 parroquias rurales, por ejemplo. Las programaciones que se lo ha estado viviendo, más ha estado sonado en el tema de las presentaciones de artistas, de reinas, de chivas, bueno, cosas que ya se ve cotidiano, ¿no? Como moderno más. Pero ¿qué ha estado pasando? ¿Cómo se está observando en las parroquias rurales? ¿Será que las autoridades están dando ese espacio para que se siga visibilizando estas expresiones culturales? ¿O será que la misma gente lo siente y se resiste a perder eso? ¿Cómo se ha visto esto, Razo? Bueno, además de que nos negaran o nos invisibilizaran todavía hasta a la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, nosotros las culturas originarias, además de pertenecer a un barrio o no, ¿no es cierto? Nosotros somos culturas milenarias, pueblos en este caso originarios de acá, ¿no es cierto? Somos parte de este Quito. Quito, aunque a veces creen que nosotros no somos parte, pero nosotros, ya pues, por los abuelos y las abuelas, estamos aquí miles de años, ¿no es cierto? Pero todavía continuamos estando aquí. Claro, con la invasión, entonces trataron, ¿no es cierto?, de que nosotros salgamos de esos territorios y vayamos más a los páramos o a las selvas, ¿no es cierto? Pero ahora, ya con esta modernidad, entonces creo que nuevamente estamos volviendo a las ciudades donde ya estábamos habitando. Entonces, desde ahí nosotros decimos, claro, los pueblos originarios, ¿no es cierto?, como tenemos igual un pensamiento profundo o una filosofía propia, entonces decimos, desde ahí se puede plantear una nueva forma de construir, en este caso, a la ciudad de Quito. Entonces ahí, por ejemplo, ya se debería tomar en cuenta, en este caso, las propias manifestaciones culturales, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios. En vez de invertir tanta plata, ¿no es cierto?, en hacer, claro, yo no estoy negando igual que también se expresen, por ejemplo, los que hacen rock, lo que hacen, los que puedan hacer las diversas formas de los conciertos, exacto, los conciertos, ¿no es cierto? Pero que a nosotros también sea espacios, exacto, se abra espacio, no sé, o espacios para que nosotros también participemos, no solamente con respecto a este 6 de diciembre, sino ya en la en la forma de ver a la ciudad, ¿no es cierto?, en la forma de construir a la ciudad. Entonces, igual nosotros estamos pidiendo de que ya los centros educativos mismos, ¿no es cierto?, que esté aquí radicado en el distrito metropolitano de Quito, nos tomen en cuenta, ¿no es cierto?, a nosotros, a los pueblos originarios. Entonces, donde por ahora, donde nosotros estemos habitando, ¿no es cierto?, los pueblos, en este caso, ya sea Puruá, ya sea Otavalos, ya sea Cayambis, ya sea, ¿no es cierto?, de las otras distintas culturas, de las diversas culturas, ¿no es cierto?, tengamos espacio también, ¿no es cierto?, o podamos, ¿no es cierto?, plantear ahora en esta ciudad de Quito, ¿no es cierto?, o, por ejemplo, con respecto a la educación, poder plantear un sistema propio de educación, por ejemplo, que donde... Sí, donde se tome en cuenta y se inserte también conocimientos, ¿no? la socialización de los conocimientos, de investigación de los conocimientos ancestrales, creo que es importante. Sí, entonces que tengamos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de investigar, además de investigar, ¿no es cierto?, tengamos dónde insertar o dónde compartir estos conocimientos. Entonces, para que las nuevas generaciones no tengan ese vacío, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahora en la central, ¿qué dicen los jóvenes? O sea, ¿qué mismo, quiénes son los puruáes? ¿Quiénes son los cayambis? ¿Quiénes son los otavalos? O sea, ¿de dónde vienen ellos? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su medicina? Por ejemplo, ellos quieren saber. Pero claro, a través de este estado uninacional, aunque se llame plurinacional, entonces se prevalece una lengua, una cultura, entonces en las universidades igual se prevalece eso, entonces solo se transmite ¿no es cierto?, algo traído o copiado desde Europa. Pero ¿cómo se ha visto en las parroquias rurales el tema? Porque, por ejemplo, hay parroquias como Alangací, como Conocoto, las parroquias del Valle, por ejemplo, tienen sus características particulares, no solamente en las fiestas de Quito, sino en diferentes épocas. Tienen sus características principales que se resisten a perderlo. Pero lo que sí es preocupante es que no está presente en decir el apoyo de las instituciones de públicas, sino ya más bien es una motivación propia, ¿no? Es una motivación de los barrios, de las comunidades que existen en el distrito metropolitano, que se motivan y se expresan de acuerdo a sus costumbres. Y eso creo que es fundamental, que eso se visibilice como un patrimonio cultural de la humanidad. Ahora Quito es considerado una ciudad patrimonial, pero por su arquitectónica, se puede decir, de edificios, ¿no? Pero ¿qué está pasando con el tema de las expresiones muy ricas y muy diversas que existen en nuestro Quito? Claro, lo que vale o lo que funciona es lo que viene de fuera, ¿no es cierto? Eso es lo que prevalece. Pero de ahí todas las otras manifestaciones culturales, en este caso, ese poquito que queda en los barrios, ¿no es cierto? Claro, por el propio esfuerzo, en este caso, de los mismos, no sé, pues ciudadanos de esos barrios, ¿no es cierto? Entonces, por la misma, no sé, pues importancia, o de lo que ellos ponen importancia, entonces se visibiliza algo, ¿no es cierto? Pero desde ahí, desde las autoridades, ¿no es cierto?, del municipio, no sé si estén tomando en cuenta eso. Lo que deberían hacer es, como al inicio estuve diciendo, entonces aquí no es que solo hay cultura, una cultura occidental, ¿no es cierto? Aquí hay otra cultura que es una cultura originaria. Entonces, para que este Quito, ¿no es cierto?, este Quito milenario, un poco empiece a visibilizar como debería ser, entonces debería tomar en cuenta, ¿no es cierto?, estas otras manifestaciones culturales también. Entonces ya debería hacerse como una política pública desde el mismo municipio. Entonces ahí, ¿no es cierto?, se destinaría, en este caso, recursos económicos para que, ¿no es cierto?, los pueblos originarios también tengan esa posibilidad y tengan un espacio también para que sus manifestaciones culturales empiecen a visibilizarse. También, ¿no es cierto?, se fortalezca, se florezca. Y para no solo en beneficio de los propios pueblos originarios o de los que consideremos originarios, sino en beneficio de todos los habitantes de aquí, de Quito y del país también, pues. Recuerdo, amigas, que estamos en este programa El Derecho al Revés. En esta oportunidad estamos conversando sobre el significado de las fiestas de Quito, el otra cara de la moneda, digámoslo así, más allá del tema de la modernidad, de las festividades programadas por las autoridades, más bien tratar de discutir y recordar cómo se ha estado asumiendo en el sentido de las fiestas, el sentido histórico. Muy bien, amigos y amigas, seguimos en este programa programa y contentos de poder estar con ustedes, que nos acompañan domingo a domingo a través de esta emisora, Radio Casa de la Cultura del Ecuador, 940 AM. Queremos recordarles a ustedes que nos pueden escuchar también a través de la página web www.prodh.org y también a través de la página web de la Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Estamos en compañía de Razu Paza, que estamos compartiendo, haciendo una pequeña, se puede decir, crítica o cuestionamiento a lo que significa las fiestas. Quizás ustedes lo hayan vivido, lo estén disfrutando de las fiestas, pero solamente es para hacerles quizás una motivación que podamos no olvidarnos del sentido de lo que pasó en la historia del tiempo sobre nuestro Quito milenario. Razu, existe diferentes fechas en el calendario en donde ya quizás el país como tal, ¿no?, y va tomando algunas medidas y asumiendo las cosas, como por ejemplo el tema antes se celebraba el Día de la Raza, por ejemplo, que era una fecha nefasta, creo que era el 12 de octubre, ¿no? Si mal no recuerdo. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, este año, el 31 de octubre, el tema de Halloween, que es el tema del mercado, de los medios de comunicación masivos, nos van metiendo a través de nuestros ojos muchas cosas que no son nuestras. Y de alguna manera el papel del Estado ha estado tratando de superar esto. Y creo que también el papel nuestro es superar estos tipos de cosas. Porque, como alguien decía, nosotros tenemos que ser nosotros para ser lo que somos. Y si es que queremos ser como ellos, vamos a terminar siendo como ellos. O sea, si pensamos como ellos, vamos a terminar siendo como ellos, es decir, tratar de asimilar una cultura que no es nuestra, cuando nuestra cultura es una cultura diversa, muy rica y tiene muchas cosas, y creo que es importante que nosotros hagamos todo lo posible para que estas cosas no se pierdan, estas importancias que existen en nuestro país. Y ahora hablando de nuestro Quito milenario, decíamos otro lugar importante y muy bellísimo es el Pichincha, ¿no?, el Ruku Pichincha, el Guagua Pichincha, que también tienen nombres quichuas. Son sitios emblemáticos que quizás para la mayor parte de nosotros están alejados, pero son cerros sagrados para nuestros abuelos y para nosotros mismos. Decíamos el Panecillo, decíamos algunas montañas que están rodeando a nuestro Quito. ¿Cómo no recordar también, por ejemplo, el tema del Valle, que es un importante sector de este Quito? Vaya sus saludos para ellos. Estas celebraciones, estas fechas, que solo han venido haciendo, ¿no? ¿Cómo seguir en este caso fortaleciéndonos? ¿Cuál sería el rol del Estado, el rol de las instituciones y también el rol de la ciudadanía para empatar y seguir fortaleciendo? Porque quizás nuestros guaguas, cuando se lo está tratando de insertar en las temas de las fiestas, en el caso mío, por ejemplo, del centro infantil, le mandaron a que se vista mi guagua de chullita quiteño. Entonces, como que lleva asumiendo una personalidad, un personaje histórico, quizás importantísimo en la historia de nuestro Quito, pero ¿qué es lo más allá de eso, ¿no? O sea, no es el tema del que chullita quiteño, que las niñas con los vestiditos y los paraguas, no sé, son estereotipos quizás que son muy superficiales, y la historia más atrás de eso ya no se lo cuenta. O ya no se lo vive. Claro, es un poco para no hacer que se visibilice lo que está, ¿no es cierto?, ahí tapadito. Entonces, a veces, en este caso, desde cuando construyeron la fundaron en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Entonces empezaron a crear, ¿no es cierto?, una imagen de una ciudad, ¿no es cierto?, sin nosotros, en este caso sin los pueblos originarios. La vez anterior estuve, por ejemplo, visibilizando una exposición de fotos, por ejemplo. Entonces ahí, para que nosotros no nos asomemos en esas fotos, entonces, ¿no es cierto?, habían tratado de borrarnos, pero esos borrones justamente ahí estaban. O sea, es muy interesante analizar el Quito sin los indios, por lo menos desde el tema así. Cuando hay que recordar que los grandes arquitectos que construyeron este famoso Quito colonial, ¿no? Fueron justamente esta escuela quiteña, que ahí estuvo Caspicara, por ejemplo, un indígena del el arquitecto famoso de esta época. Claro, ¿quiénes han estado justamente participando en esta construcción, aunque nos lleguen? Somos nosotros, pues, y los otros, que pues en este caso los españoles, que solo vinieron a servirse de todo lo que ya estaba hecho. A más de eso, llevaron todo lo que, o sea, lo que producíamos aquí, a más de llevar el oro y la plata, y no es cierto, llevaron, hasta ahora mismo siguen llevando, ya solamente con otros nombres. Pero de ahí, al inicio estabas planteando, por ejemplo, lo de Taita Pichincha, lo de Panecillo, ¿no es cierto? Bueno, desde nuestra perspectiva, tenemos una visión diferente. Para nosotros no es objeto, ¿no es cierto? No hay una relación entre sujeto y objeto, sino hay una relación entre sujeto y sujeto, ¿no es cierto? Entonces ahí la comprensión, ¿no es cierto?, de la Pacha o del mundo o del cosmos es diferente, ¿no es cierto? En este caso, el contexto donde vivimos mismo. Entonces la relación, ¿no es cierto?, ahí ya del ayo o la familia, ¿no es cierto?, se entiende de una forma diferente, ¿no es cierto? No es solamente la familia, ¿no? En este caso, si hablamos de la familia occidental, en este caso es la familia consanguínea, ¿no es cierto?, que es papá, mamá, hijos y abuelos nada más. Pero para nosotros va más allá. Entonces, desde ahí, cuando plantearon, por ejemplo, lo del derechos a la Pachamama, por ejemplo, cuando plantearon, ¿no es cierto?, nuestros dirigentes en esta nueva, cuando estaban justamente haciendo esta nueva constitución. Entonces, es otra forma de ver. Entonces, para nosotros es Taita Pichincha, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mama Tungurahua, Taita Chimborazo. Entonces, estamos aceptando de que es parte, exacto, parte de nuestra familia. Entonces, sí, el Runa solamente es microcosmos, ¿no es cierto? El macrocosmos es la Pacha. Sí, desde ahí puede entenderse. Y es interesante también determinar este proceso, esta correlación, ¿no?, del cosmos y la cosmología o la filosofía que envuelve a Quito, ¿no? Uh-huh. Con estos espacios que, como tú mencionas, que no es una cuestión solamente un tema de objeto, sino más bien es una cuestión integral. Por ejemplo, ahí está los sitios sagrados de Rumicucho, por ejemplo, ¿no? Y tenemos una correlación con Cochasquí, Pambamarca, Pichincha, Cotopaxi. Es decir que todos esos conjuntos, ¿no?, este conjunto de sitios, solamente se puede decir de sitios sagrados, encierra así una filosofía que acompaña a este Quito. Y se ha hecho algo para hacer una memoria, digo, para hacer una celebración a estos sitios. No creo. Por eso al inicio estaba haciendo mención a las fiestas, ¿no es cierto? Nuestras fiestas son otras. Las fiestas de estas de fundaciones, eso corresponde. Justo a eso queríamos llegar. Esas corresponde a esta otra lógica, ¿no es cierto? Entonces de una lógica del invasor, ¿no es cierto? Del patrón, del rey o del, ¿no es cierto? Pero la otra, ¿no es cierto? Esa otra fiesta que no está en este caso en esta reconocido por las autoridades o dentro de, en este caso, de las políticas públicas, son las otras fiestas, las nuestras, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos las cuatro grandes fiestas, que son en este caso el primero, empezamos con Culiaraymi, ¿no es cierto? No, a ver, Capagraymi, que es en diciembre, después viene el, o sea, hoy estas fechas se deben celebrar el Capagraymi. Sí, Paucarraymi, ¿no es cierto? Es la fiesta principal, ¿no es cierto? Entonces, luego se viene con el Paucarraymi. Entonces, ahí justamente es el recibimiento de las en este caso de la floración, de los granos tiernos, con eso para justamente hacer nuestra comidita, ahora que se llama la fanesca, ¿no es cierto? Sí. Y a más de eso, entonces se cocinaba, por ejemplo, con el sagrado fuego, ¿no es cierto? Con el mushunina. Entonces ahí, por ejemplo, ahí es para nosotros desde el inicio del año. Pero la fiesta principal es el Capagraymi. Pero de ahí la otra fiesta, ¿no es cierto? En este caso, haciendo comparación con las Navidades o con el Año Viejo y todo lo demás, es el Paucarraymi. Entonces ahí para nosotros termina, ¿no es cierto?, un transcurso de vida y empezamos con la nueva, ¿no es cierto? Sí, porque ahí recibimos ese fuego nuevo, con ese fuego nuevo, ¿no es cierto? Cocinamos nuestros alimentos y los servimos. Pero luego viene el Inti Raymi, entonces es en junio, 21 de junio. Sí, y luego igual tenemos la otra fiesta en el... Eso se llama Cuyaraymi, justamente en septiembre. Igual en 21 de septiembre. Uh-huh. Sí, y además de eso tenemos el justamente en noviembre, que es el Ayamarcay. Uh-huh. Sí, Ayamarcay, que ahora lo denominamos como Día de los Difuntos. Pero ese entendimiento, ¿no es cierto?, igual de la vida y de la muerte es distinto a la concepción europea. Para la concepción europea, ¿no es cierto?, entonces ellos han dividido el tiempo-espacio, ¿no es cierto?, de una manera lineal, por ejemplo, al tiempo, entonces ellos nacen, crecen, reproducen y mueren. Entonces, claro. Hasta ahí nomás, por eso, entonces, para ellos es fatal la muerte. Pero para nosotros, entonces, como, ¿no es cierto?, nuestra forma de conceptualizar, ¿no es cierto?, el tiempo-espacio es circular, ¿no es cierto? Entonces, ahí para nosotros, no, pues nosotros solo somos, en este caso, solo ahí, en este caso, en esa fecha, solo visibilizamos esa síntesis de lo que es la vida y la muerte. Entonces, para nosotros, claro, es un traspaso, ¿no es cierto?, de esta vida que es, ¿no es cierto?, ahora que soy humano, ¿no es cierto?, para transformarme tal vez de una planta o en otro animal, en este caso puede ser en un puma, en una águila, no sé. Solo es un traspaso, ¿no es cierto?, ¿sí? Entonces, desde ahí, entonces, para nosotros la muerte no es tan fatal, pues entonces continúa la vida. Pero desde la visión occidental, entonces ellos como, ¿no es cierto?, eso estoy diciendo, tiene un límite, entonces claro, luego de la muerte cae un vacío, entonces eso por eso causa tanto temor. Diferentes visiones y el tema es de que se está invisibilizando estas otras fiestas, más allá de que de llamarlas fiestas, estas otras celebraciones. O sea, yo creo que también existe algunas iniciativas de diferentes organizaciones. ¿Cómo, qué deberían hacer las organizaciones para que puedan, en este caso, poder lograr trascender más allá de lo que significa el tema de del mercadeo, de la comunicación? Ajá. Ahí en este caso, para terminar con lo de la fiesta primero, para nosotros todo es integral, todo es ese mismo tejido. Por eso entonces para nosotros no está nada separado. O sea, cuando hacemos las fiestas solo es esa síntesis de la comprensión de la vida, de ese todo. Eso nomás es. Entonces ahí el entendimiento, por ejemplo, lo del sagrado. Entonces para nosotros eso del sagrado, ese Dios, no es lo mismo de ese Dios, ¿no es cierto?, europeo, occidental. Para nosotros es diferente, o sea, la relación con ese sagrado es diferente. Aquí en la práctica se hace esa relación, ¿sí? Entonces, por eso, para nosotros, claro, además de ser, por ejemplo, en ciertos tiempos, por ejemplo, el Taitainti mismo, ¿no es cierto?, se vuelve Dios, y la Mama Pacha también diosa, pero luego ya de haber pasado esas fechas, ¿no es cierto?, o esos días principales, entonces vuelve a ser uno más de nosotros. Como la mamá y el papá, ¿no es cierto? Claro, cuando llega, por ejemplo, los cumpleaños de papá y mamá, entonces ahí, claro, lo festejamos. Pero luego se vuelve a ser papá y mamá mismo, pues. Uh-huh. Sí, algo así es. Sí, la concepción, en este caso, de lo que sería lo sagrado y la forma de entender y relacionarnos con lo sagrado. Y ahí lo hacemos con la música y las danzas y todo lo demás, a través de estos reinos. Pero de ahí, claro, las autoridades o los dirigentes, ¿no es cierto?, lo que tienen que empezar es a sensibilizarse. Primero a reconocerse como hijos y hijas de estas tierras. Y desde ahí empezar también, ¿no es cierto?, valorar todo lo que es de aquí. Y empezar luego a vivir todo lo que es de aquí mismo. Así es. Y ahora, ¿qué es lo más feo, se puede decir, de las fiestas que se lo ha vivido? No es que quisiera hacer comparaciones, pero justamente una ciudad como Quito, una ciudad tan grande y tan promocionada como turística, ¿no? O sea, un quiteño, y los que no somos quiteños, los que hemos venido de fuera, observamos en estas temporadas, ¿no? O sea, donde prevalece más el tema del mercado, el tema del capital, donde está presente grandes conciertos, grandes parlantes, qué desfiles, qué chivas. Pero no se ha visto, por ejemplo, en el Cusco, el 24 de junio, hay una celebración solamente para recordar justamente esas expresiones culturales. Y eso es lo más importante, ¿no?, de la ciudad. claro, los visitantes quizás van por observar las construcciones arqueológicas, pero si es que no existe la presencia de la gente, la vida ahí, de la expresión real de lo que significó esa cultura, ¿cómo puedes llamarse en este caso, se puede decir, patrimonio de la humanidad? Solamente es un objeto, como se mencionaba, es un objeto, algo que está ahí presente, que quizás algún rato por un terremoto, por una erupción o por un incendio, algún rato se puede acabar. Pero ¿qué está pasando con el patrimonio más importante que es la vida? Ajá. ¿Se lo está tomando en cuenta? ¿Se lo está dejando un lado? ¿O no sé qué está pasando? Ajá. Bueno, a nosotros, a los pueblos originarios, ¿no es cierto?, nos creen que todavía somos museos, museos para justamente mostrar a los visitantes, ¿no es cierto?, a este Quito, a el ya, Ecuador. Ya más allá de que no se le considera un museo, sino que existe, hay que darle importancia real del caso, si es que cosas que no se están visibilizando, por ejemplo, las expresiones culturales, los conocimientos, la memoria, si no se está visibilizando, ¿qué es el riesgo de perderse en el olvido? Claro, eso digo. Entonces, lo que se tiene que poner en práctica es ahora, en la misma Constitución está lo de la plurinacionalidad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se reconozca, tales como somos los pueblos originarios, con nuestros propios territorios, ¿no es cierto? No reconozca solo, ¿no es cierto?, que acepten que estamos dentro de esos territorios y que en esos territorios habitamos, ¿no es cierto?, pueblos originarios con una filosofía propia, con una lengua, con, ¿no es cierto?, con un sistema de salud, con un sistema económico, con un sistema político propio, ¿no es cierto?, dentro de esos territorios. Entonces, lo que estamos diciendo de que este Estado, ¿no es cierto?, este Estado plurinacional se reconstruya de esa manera. Entonces, solamente cuando reconozcan, ¿no es cierto?, los otros, en este caso, a los pueblos originarios dentro de esos territorios, como tales, y ellos también forman parte de ese territorio, ¿no es cierto? Entonces podemos justamente hacer que no se mueran estas otras culturas o estas otras filosofías o estos otros sistemas económicos. Pero sí, no, a nosotros, ¿no es cierto? Desde este Estado uninacional o de estos países llamados, ¿no es cierto?, llamados latinoamericanos, si quieren, ¿no es cierto?, hacer en este caso con el concepto de la interculturalidad o este concepto de hay un sistema de inclusión o de incluirnos, o sea, ¿en qué nos van a incluir? ¿No es cierto? En un paradigma de vida que no corresponde a este otro paradigma de vida de los pueblos originarios. Sí, ¿no es cierto? Entonces, con esos conceptos lo que quieren es que a nosotros, ¿no es cierto?, además de que ya hayamos resistido o luchado durante estos 500 años, ¿no es cierto?, quieren meternos en ese otro paradigma de vida, en ese otro paradigma de conocimiento. Entonces, luego, ¿no es cierto?, nuestras generaciones, entonces va a pasar como las otras culturas, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, dice que en Estados Unidos, ya sin estos conocimientos propios, sin estas manifestaciones propias de la cultura, ¿no es cierto?, de esta cultura originaria, entonces las nuevas generaciones entonces se están muriendo, se están ya quitándose la vida, ¿no es cierto? Entonces han llegado a un límite, entonces ellos, claro, ¿no es cierto?, puede ser que la piel, ¿no es cierto?, sea, en este caso, color tierra, ¿no es cierto?, porque nosotros somos hijos de estas tierras, entonces por eso nuestras pieles no son como el de los europeos, entonces puede ser que solo la piel quede así, pero ya toda ese concepto o esa forma de pensar o conceptualizar al mundo, ¿no es cierto?, ya sea más europea, pero luego igual ya no tengamos nuestra propia lengua, nuestro propio sistema, por ejemplo, de medicina, entonces nosotros ya solo dependamos, ¿no es cierto?, de las pastillas que las grandes transnacionales nos están metiendo, igual en la comida, ¿no es cierto?, solo empecemos a ver, ¿no es cierto?, igual estas comidas que traen las mismas transnacionales, entonces ya no tengamos nada, entonces ahí recién entonces debemos decir, ah, cierto, solo ahí hemos de darnos cuenta que hemos perdido todo, ¿no es cierto? Todo, todavía está aquí los conocimientos. Entonces solo estamos diciendo, vean, aquí estamos todavía, no somos museos. Sí, uh-huh. Eso es lo que estamos planteando, o diciendo. Qué importante tu reconocimiento y sobre todo tu aclaración de que justamente los pueblos originarios no es únicamente como una cuestión, algo que se debe para que vengan y tomen fotos los turistas, sino que sea una cuestión que se respete. O sea, los pueblos están ahí y creo que es el respeto fundamental que debe mantenerse. Pero sí, justamente lo que es lo que hemos estado hablando durante este programa es la otra cara de la moneda de las fiestas de Quito, lo que está invisible. Lo que está invisible para la mayoría de la cotidianidad, ¿no? Que de la mayoría de la población, que asume las fiestas como una cuestión tradicional, cultural. Por eso, porque el sistema de vida en la que vivimos, o sistema, ¿no es cierto?, de la estructura, ¿no es cierto?, de política, de cómo está, eso no nos permite visibilizar a estas otras culturas. Porque ellos, ¿no es cierto?, en este caso la misma forma de construir a este Estado, a esta sociedad, viene de Europa. Y entonces se cree que ese solamente existe ese modelo de vida o ese modelo de hacer político, de construir, en este caso, países. Sí, no, hay otra. Hay un pensamiento propio, ¿no es cierto?, que nació desde hace miles de años acá, igual que en Europa. Nosotros no estamos negando igual todo lo que ha desarrollado Europa, solo estamos diciendo, no lo negamos lo que produce Europa, ¿no es cierto?, y lo que nos puede compartir, pero decimos que los propios conocimientos de aquí salga de aquí, pues, y nosotros no queremos que nos folcloricen, ¿no es cierto? Luego, ¿no es cierto?, solo para vender, ¿no es cierto?, en este caso, creyendo que es la cultura de acá, poniendo, por ejemplo, la bayeta o los ponchos justamente en estas fechas para vender, en este caso, una imagen que ni siquiera ellos mismos conocen, ¿no es cierto? Entonces, no queremos que llegue todo rico conocimiento o esta rica cultura de, ¿no es cierto?, milenaria. No queremos que llegue a ese extremo. Solo estamos diciendo, permítannos, mostrarles o hacer brindar o hacer conocer, ¿no es cierto?, de lo que hasta ahora no nos han querido conocer, ¿sí? Entonces estamos diciendo, vean, conozcan esta otra parte también, pues, ya que se consideran mestizos, ¿no es cierto? Entonces, si esa otra parte falta, entonces, ¿por qué se creen mestizos? ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, para ser mestizos no deberían, en este caso, hablar, en este caso, las dos lenguas, como no, al menos nosotros lo hacemos, aunque no nos consideremos mestizos, ¿no es cierto? Hablamos, en este caso, el español y el quichua, por ahora, puede ser que luego aprendamos más idiomas, o ya algunos de las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, tienen esa capacidad, entran a las universidades, estudian también, y ahora están fuera. Pero ahora, entonces, a esas nuevas generaciones igual decimos, vea, regresen, cojan lo mejor, vayan nomás a estudiar, en este caso, en Europa, vayan a las mejores universidades, cojan todos esos conocimientos, cojan lo mejor de esos conocimientos, regresen acá a nuestro país, pero también, en este caso, empiecen a investigar, empiecen, exacto, a valorar lo que nosotros mismos somos, pero desde ahí van a ser esa otra ciencia, esa otra filosofía, ese otro conocimiento que hasta ahora ha sido negado. Entonces ese sería el mensaje y el deber de cada uno de nosotros, que por lo menos investiguemos, sí, sobre todo lo que nos está sucediendo. Y luego vivirla, porque si no igual es, exacto, algo, sí. Y sobre todo, entonces, no vivamos con la respuesta, sino preguntemos todo lo que podamos para que conozcamos más. Ajá. ¿Por qué son las fiestas de Quito? ¿Por qué son estos? ¿Por qué está este estado como está? Claro, ahora toca dejar con esas interrogantes. Claro, ahora, por ejemplo, a las nuevas generaciones, creo que hay se puede dar algunas respuestas, porque ellos necesitan igual algunas respuestas. Pero luego, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones, igual si tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de superar, en este caso, a las generaciones nuestras, a las actuales, ¿no es cierto?, ellos entonces tendrán esa capacidad, pues no sé, pues ya, no sé, de encontrar esas respuestas, pero no sé, igual cuando ya vengan estas otras nuevas generaciones, no sé, bueno, ahí qué pasará, ahí ya no sé. Pero los abuelos para nosotros, ¿no es cierto? Entonces ellos justamente defendieron lo que debían defender. Pero ahora entonces estamos en una nueva época. Entonces ya no es como dice igual las mismas autoridades, ¿no es cierto? Que no son a veces, son pero no son. En este caso estas autoridades dicen que nosotros solo echamos piedras, ¿no es cierto? Que venimos solamente a hacer problemas. Pero si durante estos 500 años justamente no han querido hacer que expresemos lo que ahora estoy planteando, entonces ¿cómo? ¿Cómo entonces? Si no dan estos espacios. Claro, justamente esa es una cuestión importante que la propia autoridad se ha encargado de en este caso de estigmatizar a las pueblos y nacionalidades del Ecuador, que únicamente son para cerrar vías, tirar piedras y seguimos en este proceso. Sí. Entonces eso, claro, eso también no se puede dejar, pero ya estamos en otra época. Entonces ahora ya toca dar respuestas igual, ¿no es cierto? Respuestas igual ya más concretas. Igual claro. Se puede dar, entonces... Y se lo está dando. El tema es de que, o sea, ante la opinión pública, ante el imaginario, todo lo que se percibe, lo que se habla, lo que se difunde, es lo que está presente para la mayoría de la población. O sea, si se lo sigue repitiendo cada vez más, que esto es que el movimiento indígena está para echar piedra, la gente va a empezar a confundirse en ese aspecto. Pero si es que desde las autoridades permitieran, como tú mencionaste, permitieran de que se visibilice las otras formas, la importancia, el diario vivir de la gente. ¿Cuándo se han entrevistado a un joven indígena a hablar sobre el tema económico? No se le entrevista, le llaman a los expertos económicos. ¿Cuándo se le han entrevistado, pues, a una familia? ¿Cómo maneja su economía? No, pues le llaman a los expertos económicos. Entonces, no se está visibilizando en todos los espacios, no solamente desde el Estado, sino también desde lo público, desde lo privado, que se lo está quizás dejando de lado estos otros aspectos muy importantes. Entonces, claro, eso es. Pero ahora, un poco para terminar la idea anterior, ¿no es cierto? Ahora, en 90, por ejemplo, los abuelos se prepararon justamente para que nosotros tengamos esa fuerza, ¿no es cierto?, para que resistamos hasta estas fechas, hasta estos años. Pero ahora a las nuevas generaciones o a las generaciones de ahora, lo que queda es justamente ya dejar, ¿no es cierto?, un poco más estas ideas más enraizadas, por ejemplo, para las nuevas generaciones. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo? ¿Qué mismo es la filosofía runa o la filosofía originaria de acá? ¿Qué mismo viene a ser la medicina de acá? Que mismo viene a ser, ¿qué vendría a ser el sistema educativo, justamente? ¿Qué vendría a ser, en este caso, qué sistema económico estamos planteando? ¿Qué sistema político estamos planteando, no es cierto, para todos los ecuatorianos, o para, en este caso, para el mundo? No solo para nosotros los pueblos originarios de aquí del Ecuador, ni para los llamados ecuatorianos que todos nosotros mismos somos, ¿no es cierto? Sino para el mundo estamos planteando un nuevo sistema económico, un nuevo sistema político, un nuevo sistema de vida, que no corresponde a las matrices occidentales, no, es otra. Por eso entonces nos deben dar ese espacio para que entonces los otros, ¿no es cierto?, que hasta ahora no nos han querido escuchar, nos empiezan a escuchar y luego, ¿no es cierto?, nos entiendan. Entonces ahí sí para poder dialogar. Bueno, ha sido muy importante dialogar con Razo Pasa. Como mencionábamos, es un compañero que está dedicado a la investigación y igualmente también está dedicado a la cátedra para enseñar la filosofía, para enseñar también el tema de las culturas de los pueblos originarios. Queremos agradecerles a ustedes por habernos dado este espacio y dejarles con esta interrogante. Quizás el compromiso sea nuestro de poder seguir investigando y también vivirlo, como decía Razo, no solamente saber, sino también ponerlo en práctica y poder saber los temas que están invisibilizados y los que están en peligro de perderse si nosotros no asumimos ese reto, ¿no? Y vamos a dejarnos absorber totalmente, y más de lo que ya estamos inundados de culturas externas que nos tienen preocupados, que nos tienen enfermos, estresados, de que si la economía está mal, nosotros estamos mal, la familia está mal, el perro está mal, todo está mal. Pero yo creo que Razo nos ha dejado ese mensaje importante de que hay otras formas de vida, más allá de lo que establecido, si quizás más allá de este sistema político, este sistema económico, este sistema cultural inclusive. Hay estas propuestas de vida que están presentes, que están invisibilizados, pero que están presentes. El tema de la alimentación, muy fundamental. Nosotros en estos últimos días nos hemos convencidos de lo que ya sabíamos, por ejemplo, el tema de la alimentación industrializada, que es cancerígena totalmente. Pues hay otros modelos de vida en donde podamos nosotros disfrutar la vida de mejor manera. Yo creo que más allá de los discursos que nos puedan presentar diferentes personajes de la vida política, yo creo que es importante estas cosas sencillas que tenemos en nuestra, vayamos a visitar en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, esa forma de vida y poder valorarlos de la manera que podamos. Muchas gracias, Razu, y tu último mensaje. Ari, shinaka, tukikunata yupachanini, ari, kai... Hasta bancarin kikin kunaman na chu kai kicho shinita yachipachare ajikan kichigman shinazata ñukanchi runa na chu kai kashkatapas na chu. Bueno, gracias amigos y amigas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Bueno, he podido conversar poquito tiempo, pero bueno, si es que es necesario, entonces hay, por ejemplo, nos podrían encontrar, por ejemplo, a nosotros en Tingunakui. Es un centro donde igual estamos haciendo estos. ¿Dónde queda eso? Tingunakui está justamente al frente de la Universidad Católica. Entonces ahí, ¿no es cierto?, además de enseñar quichua, compartimos. ¿En qué edificio está? En edificio Mariano de Jesús. Entonces, ¿en qué piso es? Noveno piso. Y hay que decirle a nuestros amigos oyentes, porque si decimos al frente de la Católica, va a quedar. Entonces, perdido, claro. Entonces vengan ahí y podemos conversar. Entonces ahí, en este caso aquí, como es un centro, estamos un poco reflexionando sobre estos asuntos, sobre estos temas, y a través de la lengua empezamos a visibilizar y empezar a comprendernos, ¿cierto?, de quiénes mismos somos. Entonces ahora por eso como que hemos quitado un poco de miedo. Antes a veces nos preguntaba antes, ¿no es cierto? Bueno, decían, por ejemplo, si hablábamos quichua, claro, respondíamos que sí. Entonces, bueno, decían entonces, ¿cuál es la estructura del quichua? ¿No es cierto? Pero ahora no, pues ahora ya podemos explicar. Igual, ¿no es cierto?, en relación a la lengua, a la lingüística, a la filosofía, a las ciencias, en este caso nuestras propias. Entonces, en todo sentido podemos explicar. Entonces, en un espacio así, entonces, justamente para ir ya dando respuestas, en este caso, a las mismas necesidades nuestras. Y aquí tal vez, eso digo, entonces, para las nuevas generaciones, entonces, podamos, ¿no es cierto?, dejar ya, en este caso, sembrando estas nuevas semillas. Muy bien. Les agradecemos a nombre de Radio Casa Cultura y de también de la organización PRODH. A este programa ha sido El Derecho al Revés. Mi nombre es Julio Charro, en los controles Daniel Castellano y con nuestro querido invitado Razu Pasa, que hemos compartido este fin de semana con ustedes. Queremos agradecerles por este espacio y de nuestra parte será hasta la próxima. Muchas gracias, amigos y amigas. A pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el moral que nos guía, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.